Bueno, y escuchamos tres temas de la banda sonora de The Commitments. Primero nos fuimos con Mr. Pitiful, después escuchamos Grits Ain't Groceries y finalmente terminamos con Fa Fa Fa Fa Fa Sad Songs. Espero no haber dicho un fa de más, pero pueden encontrarlo. ¿Con qué nos vamos ahora? Ya. Ahora vamos a hacerla corta, porque estamos un poco cortos de tiempo. Vamos a hablar de una noticia que se publicó el lunes, que Anthrax va a entrar a grabar un nuevo disco ahora en septiembre. Lo que nunca es malo. ¿Qué? Lo que nunca es malo. O sea, pero es extraño, porque va a ser el primer disco con el nuevo vocalista, que se llama Dan Nelson, un don nadie que apareció de repente, reemplazando a John Butch. Bueno, hay que hacer un poco de historia en realidad, porque es bien enredado lo que pasó con Anthrax, con la salida de los dos vocalistas. Bueno, hasta 1991 estuvo cantando Joey Belladonna, que de hecho hace muy poquito vino a dar un concierto a Chile, un concierto que fue muy bueno, un concierto en El Huevo y otro concierto en el Teatro Novedades, si mal no recuerdo. En La Rocola. Ambos conciertos que tengo entendido que estuvieron muy buenos, recorrió prácticamente toda la historia de Anthrax que él tuvo. Pero más allá de eso, después a Joey Belladonna lo reemplazó John Butch, que le dio otra impronta muy distinta a Anthrax, que tiene una voz más grave, mucho más agresiva, que Joey Belladonna tiene una voz mucho más desprolija, más chillona, si se quiere. En ese momento, igual al principio de los 80 se llevaba, o sea, la voz de Jimmy Hetfield en los primeros discos de Metallica no es la cosa más grave que digamos. Claro, pero era un poco carraspeada por último, ¿cachai? En cambio, Joey Belladonna tenía una voz limpia. Sí, eso era como un contrapunto extraño en Anthrax. Bueno, y John Butch estuvo hasta el año 2004 en Anthrax, año en que Scott Ian quiso por un momento tener a los dos vocalistas, a Joey Belladonna y John Butch, para hacer una gira, para tocar toda la época de Anthrax con los vocalistas que correspondían, pero finalmente Joey Belladonna se echó para atrás. Bueno, después se volvió a retomar esta idea y salieron de gira con Joey Belladonna a Anthrax, pero sin avisar si John Butch seguía en la banda o no. Más tarde, John Butch se enteraría por fuera, por un mail, de que él ya no seguía en Anthrax. Por eso después, cuando trataron de armar nuevamente la última formación que tuvo el grupo, John Butch los mandó a la punta del cerro, porque no era manera de decirle que ya no seguía en la agrupación. Me parece lo más cuerdo. Claro, y Joey Belladonna no estaba ni ahí con volver a trabajar con Scott Ian, que es el guitarrista y líder a esta altura de la vida de Anthrax. Y precisamente por eso, como se quedaron sin vocalista, trajeron a este tipo que se llama Don Nelson, a reemplazar a John Butch. Y esa es la incógnita que tenemos todos. ¿Qué va a hacer Dan Nelson? Sí. Si va a estar a la altura de los dos vocalistas. ¿Tiene algún antecedente de cómo se llegó a Dan Nelson? ¿Hicieron algún casting abierto? ¿Era amigo de alguno de ellos? ¿Conocían por alguna banda? Lo conocían porque había tocado un par de grupos menores, en realidad. Pero grupos menores. Lo habían visto, creo que alguna vez fue telonero de Anthrax en algún lugar. Y así fue como lo conocieron. Pero más allá de eso, no se tiene mayor antecedente. Por eso es como una incógnita de qué va a salir de esta nueva placa de Anthrax. Especialmente que ahora Scott Ian es el único compositor exclusivo que tiene la agrupación. Por eso a los que nos gusta Anthrax tenemos miedo. O sea, yo tengo miedo de lo que va a pasar ahora con la nueva placa de esta agrupación. Pero está 50-50, a lo mejor puede ser. O sea, es que yo vi un par de... O sea, en YouTube pueden encontrar videos de Anthrax presentándose con... Sería bueno averiguar en el sentido de dónde viene Don Nelson. Dan Nelson, en el sentido de si proviene de alguna banda de un metal a lo mejor un poco más moderno que podría actualizar la propuesta de Anthrax, o viene de un grupo de corte más clásico. Podríamos darnos la tarea de averiguar. O sea, yo insisto, si buscan en YouTube pueden encontrar videos con Dan Nelson de algunas tocatas que ha hecho Anthrax. Y no sé, a mí no me convence como vocalista. No tiene esa agresividad que tenía John Butch y tampoco tiene como esa impronta un poco más aguda que tenía Joey Belladonna. Y además que Joey Belladonna aparte tiene la historia, cosa que él no la va a tener. Exactamente, mucho tiempo. Sí. Por eso va a ser una incógnita la nueva placa de Anthrax. Bueno, ahora vamos a escuchar algo precisamente de la época de Joey Belladonna, a propósito del concierto que dio acá en Chile. Discúlpeme si digo mal el nombre del tema porque es un poquito enredado. Se llama Efil Neku Fesin, paréntesis NFL, eso de la época de Joey Belladonna. Y ahora, y la otra canción es de un disco que se llama The Greater of Two Evils, que fueron algunas canciones de la época clásica de Anthrax, pero regrabadas con la voz de John Butch. Y vamos a escuchar el tema Among the Living de ese disco. Así que eso, Anthrax en la obra.